tal, amigos y amigas? Muy buenas noches, siendo exactamente las 8:01 en punto, hora de Colombia, Perú y Ecuador. Estamos iniciando ya nuestro programa en vivo y en directo hoy domingo 2 de enero del 2011. Es nuestro primer programa del año y estamos súper contentos y muy felices de estar en cada uno de sus hogares, o quizás también nos están escuchando desde alguna cabina de internet. Y también saludos a ustedes, amigos. Acabamos de escuchar, estuvimos escuchando desde las 7 de la noche la grabación, la repetición de lo que fue nuestro programa de fin de año, ¿no? Porque nosotros lo prometimos, amigos, prometimos que recibiríamos el fin de año, el mejor dicho, recibiríamos el nuevo año acompañándolos, y así fue. Estuvimos allí transmitiendo en vivo y en directo, así como también lo prometimos para la Navidad, y también lo cumplimos, ¿verdad? Porque nosotros, cuando cumplimos algo, realmente cuando prometemos algo, lo cumplimos. Pero aquí estamos iniciando ya nuestro programa de hoy, domingo 2 de enero. Saludos a los amigos que ya están en el chat. Saludos para Jennifer, Vero, Calpana, saludos para Dionela, Majo, Adalís, Deep Cut, saludos para Rani Mex, para nuestra amiga Sean, para Beth, para Cajul, para Cayul, saludos para Chani Lau Espinosa, para nuestra amiga Lourdes SRK Forever, Henry, Snuji Deep y Wokum Kim. Y bueno, los amigos que siguen entrando a esta hora pues de la noche, saludos para todos ustedes y un besote para cada uno de ustedes, amigos y amigas. Este programa se lo vamos a dedicar. Ustedes saben que siempre, cada domingo, dedicamos el programa a alguien, ¿no? A un amigo o a una amiga. Y el programa de hoy, el primer programa del año, se lo queremos dedicar con mucho cariño para nuestra amiga Diani en Colombia. Así es que todo el programa de este día está dedicado para ella. Muy bien, vamos a empezar con el primer pedido musical de la noche. Nos ha escrito nuestra amiga Verónica desde el Ecuador. Ella nos dice: "Holas, holas, buenas noches a todos mis amigos del portal del chat, esperándoles que tengan un feliz año nuevo, año que empieza al lado de sus seres queridos, y un feliz año para ti también, Piare, mi amix del alma. Recuerda que te quiero mucho con todo mi corazón". Yo también te quiero muchísimo, amiga Verónica, gracias por tu amistad. Bien, ella también nos dice: "Bueno, porfis, quisiera una canción de la película Kushina Kahun, y está dedicada para una persona muy, pero muy especial, que lo quiero muchísimo y que empezamos con alegría. Y que empecemos con alegría este nuevo año. Lo mismo para ti, amiga Verónica, tú lo pediste y nosotros te complacemos". www.portalcineindio.com. Una hermosa canción y, como siempre decimos, a bailar todo el mundo. ¡Feliz 2011! Sabemos lo que te gusta. Somos portalcineindio.com. Cineindio.com. कौन अपना है, क्या बेगाना है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है? कौन अपना है, क्या बेगाना है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है? देखता कोई और है, तो नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मानता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता www.portalcineindio.com. Daniela, ella es hermana de nuestra amiga Lourdes, que siempre también nos acompaña con su sintonía domingo a domingo. Saludos también para ti, Daniela, entonces, y para tu hermana Lourdes. Gracias a ustedes también, chicas, por su sintonía. Yeah. मुझे मांगता कोई और है, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। Y allí estábamos escuchando esta canción de que nos pidió nuestra amiga Beth. Ella nos dice, o nos decía: hola Piare, feliz año nuevo. Mi pedido es de la película Dilhaiki Manta Nahin, y en esa película actúa Amir Khan. Por supuesto, el gran Amir Khan, uno de los mejores actores del cine indio. Y pues estábamos escuchando esta canción, Tu Piar Hai Kisi Haur Ka, una hermosa melodía que pues nos pidió nuestra amiga Beth y que nosotros complacíamos con todo nuestro cariño. Bienvenidos a los amigos y amigas que siguen incorporándose a nuestra programación, y bienvenidos también a los amigos y amigas que por primera vez están escuchando nuestra radio. Somos portalcineindio.com y este programa se llama Namaste Dosti. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. Pero sigamos con haciendo más pedidos. Nos ha escrito también nuestra amiga Adalys desde Perú. Ella nos dice: feliz año nuevo para todos los foristas, y bueno, mi pedido musical es el siguiente, y nos pone el nombre de la canción. Lo que les sí les quiero pedir, por favor, amigos que están escuchando nuestro programa, que cuando hagan un pedido musical, por favor, se lo pedimos, se lo suplicamos, además de poner el nombre de la canción, también pónganos, por favor, el nombre de la película a la que pertenece esa canción, porque luego nos hacemos bolas, amigos. Lo que pasa es que existen canciones de diferentes películas, pero con el mismo nombre. Ya nos ha pasado anteriormente que como no ponían el nombre de la película, nosotros poníamos la canción, pero resultaba que no era de esa película. Entonces, amigos, para poder complacerles como debe ser, por favor, además del nombre de la canción, también pónganos el nombre de la película, ¿de acuerdo? Muy bien, nuestra amiga Adalys nos pidió la siguiente canción y nosotros le complacemos. Por cierto, una hermosa canción como para iniciar en este primer programa del año 2011. www.portalcineindio.com. Qué hermoso tema musical. Ah, y me olvidaba, por cierto, a partir de hoy, ustedes, si desean, amigos, pueden llamarnos también por teléfono y nosotros vamos a sacar sus llamadas al aire si ustedes así lo creen conveniente. Ah, así que ya saben, a partir de hoy pueden llamarnos, vamos a recibir sus llamadas telefónicas. Esa es una de las sorpresas que tenemos para este 2011. Kalhona Hong. Har ghadi badal rahi hai roop zindagi, chhaav hai kabhi kabhi hai dhoop zindagi, har pal yahan ji bhar jiyo, jo hai sama भी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो मिलता है वो रही है उस हाथ को थाम लो वो मेहरबान कल हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो cineindio.com escuchando pues este tema musical. Qué mejor forma de empezar nuestro primer programa del año 2011 con esta hermosa canción, ¿no? De la película Calhuna Hu. ¿Quién no ha visto Calhuna Hu? A ver, que lo diga por el chat, ¿ah? Y si alguien que no lo ha visto, lo apanamos en este momento, porque es imperdible esta película, ¿verdad? Una hermosa cinta protagonizada pues por el gran Shah Rukh Khan junto a la actriz Priti Zinta y ellos también acompañados por el actor Saif Ali Khan junto a otras estrellas, ¿no? Como Haya Bachchan también, ¿no? Entre otros actores y actrices. Muy bien, sigamos con más pedidos musicales. Nos ha escrito nuestra amiga Yasha, también de Perú. Ella nos dice: hola Piare, espero que hayas pasado todas las fiestas a todo dar. Quisiera que pongas la canción Jao o Yao Nade de la película What's You Rashi. Muy bien, Yasha, tú nos pides y nosotros te complacemos. Recuerden, amigos, que el teléfono está ya habilitado, nuestra línea telefónica 715-5201. Repito el número 715-5201. Aquí en Lima, Perú. Es un teléfono fijo para que ustedes no gasten mucho y estamos esperando sus llamadas también para poder conversar y también que los amigos puedan escucharlo en vivo y en directo. Aquí viene este pedido musical de nuestra amiga Yasha, que con mucho gusto complacemos. Ay, el amor, ¿no? Una bonita canción también. Disfrútenlo, amigos. Thank you. Escuchando pues esta canción Yahuna que nos pidió pues nuestra querida amiga Yasha, ¿no? Ella nos había escrito en nuestro foro y nosotros le complacimos con todo el gusto del mundo. Nos ha escrito también nuestra amiga Majo, ¿eh? Ella es de Ecuador. Ella nos dice: hola Piare, les deseo a todos un feliz año. Mi pedido es la canción Muni Batnam Hui de la película Das Band. Muchas gracias. Gracias a ti, amiga Majo, por este pedido que nos estás haciendo de una excelente película, ¿eh? Por cierto, y acuérdense de mí con lo que les voy a decir ahora, esta película va a dar mucho que hablar en las premiaciones de este año 2011, ya que es una excelente película y yo les aseguro que va a estar nominada de todas maneras en los diferentes certámenes de premiaciones a mejores películas. Escuchemos juntos entonces esta hermosa canción. Muni Batnam www.portalcineindio.com. Escuchando pues esta canción de la película The Bang, ¿eh? Como les dije al principio de la misma, esta cinta realmente promete muchas sorpresas para las premiaciones de los diferentes certámenes que se van a realizar este año, ¿no? Como el Filmfare, como el IFA también, como el Cinema Star Awards y muchos otros premios. Así es que esta película protagonizada por el actor Salman Khan, realmente, como lo han dicho en el chat, es una cinta que se ha considerado como la revelación del 2010. Así es que muchos éxitos para esta película. Nos están pidiendo canción tamil, música tamil, y nosotros pues desde el año pasado hemos iniciado también una secuencia donde dijimos que cada semana les vamos a ir presentando diferentes canciones tamil, música nueva por si acaso, ya no la misma música tamil que siempre vemos en los eventos, en los certámenes, ¿no? Porque ustedes saben que cuando ya siempre es más de lo mismo, como que un poquito como que ya no es tan agradable. Así es que nosotros nos hemos propuesto presentarles cada semana, aunque sea una canción tamil nueva, para que ustedes, amigos, lo disfruten, y si pertenecen a alguna agrupación también puedan incluirlo en su repertorio musical. Así es que esta canción tamil viene en nuestra sección Lo Nuevo. Es una hermosa canción de la película Triumaglam Perundu Nilay. Un poco largo el título, pero así se llama, y estamos seguros que lo van a disfrutar tanto como nosotros. Esto es Lo Nuevo en Música Tamil. Esto es Lo Nuevo. La música, lo nuevo en la música tamil, para que ustedes también lo disfruten. Y como siempre decimos, a bailar todo el mundo. Esto es Lo Nuevo en Música Tamil. Oh, tenemos una llamada y a ver, vamos a recibirla. A ver, ¿de quién será esta llamada? Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con Piare, por favor? Sí, Piare te saluda. ¿Cómo estás? ¿Perdón? Piare te saluda. Piare te está saludando. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas y cuál es tu nombre? Verónica, desde Ecuador. Verónica desde el Ecuador. ¿Y cómo estás, Verónica? Ah, ya, tú eres Verónica, nuestra amiga que está en el chat. Bueno, Verónica, no sé, ¿quieres decir quizás algunas palabras a los fans que están escuchando tu llamada? ¿De repente quieres decirle algunas palabras? Sí, estoy muy feliz, muy contento de salir al aire y los quiero mucho y todo. Muy bien, Verónica, muchísimas gracias por tu llamada. ¿De repente tienes algún pedido musical que quieras hacer? Sí, atención, Are de la película, no fue el nombre. Muy bien, nosotros la buscamos y te complacemos. Muchísimas gracias, Verónica, que nos estás llamando desde el Ecuador. Muchas gracias por tu llamada, querida amiga. Adiós, saludos, bye. Bye, Verónica, bye, chao. Muy bien, ahí estábamos escuchando pues esta llamada de nuestra amiga Verónica desde el Ecuador. Así que ustedes también pueden llamarnos, amigos, 715-5201. Sigamos disfrutando de más canciones. Nos ha escrito nuestra amiga Cayul. Ella nos dice: Piare, hola, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo estuvo el primero? Y hoy, ¿qué tal los primeros días del año? Bueno, saludos enormes a todas las chicas y chicos del chat. Y bueno, mi pedido es de la película Yes, Boss. Thank you y saludos y besos a todos. Enorme, feliz semana. Saludos para ti también, Piare. Postdata, dice nuestra amiga Cayul. Gracias, Maju, por el comentario en mi video. Espero ver el tuyo muy pronto. Muy bien, gracias también, amiguita Cayul, por este pedido musical que con mucho gusto te complacemos. Churi, churi, churi. कुछ कहे कंगना क्यों हंसा क्या पता क्या हुआ कहीं दूर छन छन छन छन कंगना बजा है कहीं दूर खन खन खन खन ओ चूड़ी बजी है कहीं दूर छन छन छन छन कंगना बजा है कहीं दूर खन खन खन खन ये तेरा कजरा ये तेरा गजरा लुका तू आज इस पे तन मन धन ओ चूड़ी बजी है कहीं दूर छन छन छन छन कंगना बजा है कहीं दूर छन छन छन छन गिन गिन तारे रात गुजारूं दिन दिन भर मैं तुझे पुकारूं गिन गिन तारे रात गुजारूं दिन दिन भर मैं तुझे पुकारूं गूंजती है पवन जैसे सन सन सन सन सन ओ चूड़ी बजी है कहीं दूर खन खन खन खन कंगना बजा है कहीं दूर खन खन खन खन www.portalsinindie.com. Muchísimas gracias, amigos y amigas, a todas las personas que están llamando pero no quieren salir al aire. No hay problema, no se preocupen, ¿sí? Y si quieren salir al aire y me tienen agregado en su Messenger, ustedes me avisan y nosotros sacamos la llamada al aire, así que no se preocupen, ¿de acuerdo? Muy bien, pueden llamarnos, así es que ya lo saben, 715-5201, 715-5201, nuestro teléfono de cabina para que ustedes puedan conversar con nosotros si lo desean. Si quieren también salir en vivo y en directo su llamada al aire, ¿correcto? Seguimos escuchando y leyendo más pedidos musicales. Nos ha escrito también nuestra amiga Lau Espinosa. Ella nos dice: hola, saluditos desde Colombia. Quiero escuchar la canción de la película Kabikushi Kabigan y nos pide un hermoso tema musical. Con todo el gusto, amiga Lau Espinosa, vamos a complacer tu pedido musical. Y yo les digo, amigos, si es que quieren que sus llamadas salgan al aire, les sugiero, si es que no es molestia, cuando vean que ya la canción está por terminar, ustedes ahí llamen para que pueda, para no interrumpir ninguna canción. Pero no se preocupen, si ustedes llaman y está la canción sonando, la prioridad es sus llamadas telefónicas, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a complacer este pedido musical de nuestra amiga Lau Espinosa, que nos ha escrito por primera vez en nuestros foros. Disfruten de esta hermosa canción. www.portalcineindio.com. बनों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह। Otra llamada al aire, a ver, vamos a contestar. Hola, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás saliendo al aire? ¿Cuál es tu nombre y desde dónde nos llamas? Mayabati. Hola, Mayabati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, de eso te llamo. Bien, estoy muy bien. Y te veo mucho tu programa. Y bueno, no sé, te pedí que yo te... No sé, ¿dos canciones puede ser? Ya, a ver, dime. Ya, la primera y la más importante es Rastare Chichico de Música de Karaoke. Uy, una hermosa canción, está bien, la estamos anotando. Sí, ya sabes por qué creo, ¿no? sí, ya más o menos me acuerdo. La otra canción por ahí, si te sobra espacio, Jay White de Jabulnet. Muy bien, amiga Mayabati, estamos tomando nota. Me encanta todo conversar contigo. Muchas gracias, amiga. Y no sé, de repente quieres decir algunas palabras a los fans que te están escuchando. Bueno, a ver, no sé. Me gusta saber que hay mucha gente que le gusta el cine indio. Es muy importante porque hay una cosa que creo que deberíamos resaltar: es los buenos valores que nos enseñan. La cultura hindú, en realidad toda la India. Y claro, que tomen mucho eso en cuenta, ¿no? Porque de hecho que en su vida les va a ayudar bastante. Por lo menos a mí, bueno, mi familia es hindú, ya sabes, pero igual yo, como que ahora recién que me voy a casar, lo he tomado mucho más en serio. Entonces espero que igual que tomen lo mejor de todas estas películas que vamos viendo en el cine indio. Eso. Muchísimas gracias, Mayabati, por tu llamada y también éxitos en tu boda próxima. Gracias. Gracias, Mayabati. Cuídate. Chao. Muy bien, ahí estábamos escuchando la llamada también de nuestra amiga Mayabati. Tenemos otra llamada telefónica. A ver, vamos a ver. Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí, hola, te habla tu amigo Pierre. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Desde dónde nos llamas y cuál es tu nombre? De Perú, de Lima. Aventura. Ya, dile que después de las 10 de la noche viene el especial de aventura. Ay, nos piden la canción de aventura. Bueno, no importa, a ver, por ahí le pondremos aventura como a las 3 de la mañana. Bueno, no sé, bueno, no nos dijo de dónde nos llama o no nos dijo su nombre, pero ahí estamos. Sigamos disfrutando de esta canción de la película Kabikushi Kabigan. Muchísimas gracias también a nuestra amiga Mayabati por esa hermosa llamada y éxitos también, amiga, para ti en tu próxima boda. बातें दिल ही जाने या जाने खुदा, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह। por si acaso, amigos, aclárenle a sus amigos que esto es una radio de cine indio, ¿ya? Películas, canciones de aventura, de Daddy Yankee o de cualquier otro. También hay radios en internet, por si acaso, donde ustedes pueden escucharlo, pero nosotros estamos ahora disfrutando de las hermosas canciones del cine indio. छुप छुप के शर्माए देखे चरी चरी ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की है अल्लाह Hermosa canción que nos solicitó pues nuestra querida amiga Lau Espinosa. Gracias también, amiguita, por tu pedido musical. Gracias a las dos amigas también, Verónica y Mayabati, que ya nos han llamado. Y recuerden ustedes también, si desean, si es que no me tienen miedo, si es que no tienen miedo de salir al aire, lo pueden hacer. 715-5201 es el número telefónico de nuestra cabina para que ustedes puedan también llamarnos, contarnos de repente algo, lo que quieran decir, ¿no? Pero por favor, no nos vayan a pedir canciones de aventura, canciones relacionadas de cine indio, ¿ok? Charrucán, Cayula, Mercán, Gritiro Shan, Amitabha Shan, etcétera, o lo que ustedes quieran. 715-5201, nuestras líneas ya están habilitadas para que ustedes puedan llamarnos y pues compartir lo que deseen. Nos ha escrito nuestra amiga SRK1 Fan, ¿ah? Ella es desde Colombia y nos pide dos temas musicales. Vamos a ir complaciéndole con uno de los dos pedidos musicales de la película Tres Idiots, la canción Subidubi. Con mucho cariño para ti, amiguita, allá en Colombia, y para todos los amigos fans del cine indio. www.portalcineindio.com शाखों पे पत्ते गा रहे हैं फूलों पे भवरे गा रहे दीवाने किरणें गा रहे हैं ये पंछी गा रहे ओ बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू आई आई आई जुबी जुबी जुबी जुबी पंपारा जुबी जुबी परंपा जुबी जुबी जुबी जुबी नाचे क्यों पागल सफेद मन जुबी जुबी जुबी जुबी पंपारा जुबी जुबी परंपा जुबी जुबी जुबी जुबी नाचे क्यों पागल सफेद मन I'm जैसा फिल्मों में होता है रहा है सुबह जमीन पर इतरा के जा रहा एक टिमटिम टूटा तारा उठला के गा रहा मुझे छूने आके तू जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है सुबहूबी सुबी डूबी पंपा जुबी डूबी परंपा जुबी डूबी जुबी डूबी नाचे क्यों पागल से बेटा www.portalcineindio.com. Y viene una hermosa canción de la película Shakti the Power del año 2002. Este tema musical interpretado por Shah Rukh Khan y Aishwarya Rai. La canción tú ya la conoces. Ish Kamina. A bailar todo el mundo. मुश्किल जीना इश्क कमीना hey! करते मुश्किल जीना इश्क कमीना इश्क ने घोड़ा सबका दिल इसने तोड़ा हर आशिक इश्क से हारा हम को भी इश्क ने मारा हाय कहीं ना अरे मुश्किल जीना इश्क मुश्किल जीना इश्क हद मुश्किल जीना इश्क कमीना Y allí estábamos escuchando pues esta canción pegajosa y movidita de la película, movidiza de la película Shaq Did a Power, ¿no? Qué bonitos recuerdos que nos viene a la mente cuando escuchamos un tema como la canción que acabamos de oír de la película Shaq Did a Power, Ish Camina. Nos ha escrito nuestra amiga Shani, Shani, y nos dice: hola Piare, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido un lindo año nuevo y por fin pon esta canción de la película Piarto Honaji o Hai, ¿no? Esta canción me encanta, es mi preferida dentro de todas mis canciones preferidas. Espero que la pongas, gracias. Por supuesto, amiga Shani, tú lo pides y nosotros te complacemos. Ya saben, amigos, nuestro teléfono 715-5201. Repito, 715-5201. Aquí viene el pedido musical de nuestra amiga Shani. www.portalcineindio.com. Y luego seguimos escuchando esta misma canción y la ponemos nuevamente, así que no se preocupen. Vamos a ver. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas y cuál es tu nombre? Me llamo desde Guayas. Ah, mire, desde Guayas. ¿Cómo te llamas, amigo? Hola, ¿cómo estás? Dinos algo que le quiera decir a los fans. Está saliendo al aire a través de nuestro programa de radio. ¿Algo que le quieras decir a los amigos que están escuchándote? ¿Aló? ¿Hola? ¿Estás ahí, amigo de Huaraz? Sí, te estamos escuchando. Te decimos si te quieres decirle algo a los amigos que están oyéndote también. Sí, a todos los músicos y las chicas del chat que están ahora conectados, que están en feliz año cada uno de ellos. Y bueno, el programa que cada domingo se escucha siempre por internet y es una forma formidable de poder escuchar las canciones en vivo. Muchísimas gracias por tus palabras y también un feliz año para ti, amigo. ¿Quisieras hacernos quizás algún pedido musical? Hare Haisanam, a ver si lo podrías poner porque parece que hay muchos pedidos musicales que están reclamándote. Correcto, Tumhan Hare Haisanam, es la misma película que lleva el mismo nombre, ¿correcto? La misma canción. Correcto, la canción de la misma película, de Pretty Cinda, si no me equivoco, ¿correcto? Sí, si a ver si la podrías colocar, porque parece que tienes muchos pedidos, tienes muchas fans, y a pesar de que estás un poquito nerviosa de poder llamarte al teléfono que tienes aquí ya listo para poder salir al aire, pues, espero que todos ya se puedan comunicar contigo. No te preocupes, amigo de ahí de Huaraz, un saludo para ti, todos los amigos que están escuchándonos en Huaraz también, y vamos a poner de todas maneras, no sé cómo, pero vamos a complacer tu pedido musical y también el pedido de nuestra amiga Maya Bati. ¿Algunas palabras finales que quieras decirnos a todos nosotros los fans del cine indio? Esperemos que cada domingo se incremente mucho más los amigos que siempre les gusta lo que la parte del mundo indio, y saludos también a todos los amigos extranjeros que están conectados en el chat. Muchísimas gracias. Ah, por cierto, ¿tú tienes algún actor favorito o actriz favorita? Ah, bueno, para mí todos son geniales. Creo que no hay mucha y de repente una favorita para uno solo. Para mí todos son espectaculares. Correcto, qué bueno que pienses así. Muchísimas gracias entonces por tu llamada y ya estaremos poniendo tu pedido musical. Muchas gracias a ti. Ok, chao. Cuídate. Y allí estábamos pues escuchando la llamada de nuestro querido amigo de Huaraz. Volvemos a escuchar el pedido musical que nos hizo nuestra amiga Shania, porque ella nos ha pedido y nosotros le complacemos. Sigan disfrutando de su programación. Somos portalcineindio.com. ओए पुत्तर नचना पहनती सगाई च ना फाइनल नचना ही पैंदा। हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना। क्यों, तेरी भी तो पहन है। ए गल चंगी बोली। ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना। también a los amigos y a las amigas que están llamándonos y que bueno, piden que no salir al aire, y nosotros respetamos eso también. Pero muchísimas gracias por esas palabras de aliento que nos están diciendo por teléfono en interno, ¿eh? Gracias también a nuestro amigo Ricardo y a nuestra amiga Marixa que nos han llamado, y muchas gracias de verdad por esos saludos tan lindos. Y también, bueno, sí, decirles que sí, a los amigos que me llamaron y me preguntaron si el 30 de verdad había sido mi cumpleaños, y sí, sí fue mi cumpleaños y la pasé muy, muy, pero muy bien. Gracias por a los amigos que me hicieron llegar sus saludos a través de nuestros foros. De verdad, muchísimas gracias a los que se acordaron y realmente lo pasé súper bien. Muy bien, nuestra amiga Mayabati, ¿se acuerdan ustedes que nos llamó hace un rato y nos hizo un pedido musical? Pues nosotros le vamos a complacer a ella. No se preocupen, amigos, que hoy vamos a complacer todos los pedidos musicales que nos han hecho por los foros y también los pedidos que nos han hecho a través de las llamadas telefónicas. Bien, nuestra amiga Mayabati nos pidió la siguiente canción y con mucho gusto le complacemos. www.portalcineindio.com. De la película Mukseshadi Karoji o ¿Quieres casarte conmigo?, esta hermosa canción. Muchos éxitos en tu próxima boda, amiguita Mayabati. Ya sabes que tienes en mí a un amigo. करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, मेरा दिल भी तेरा तलबगार हो इकरार है जानती हूँ है शरारत ये जो तेरा प्यार है क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं दिल को तो इनकार है ओ तेरे दिल पे मेरा इख्तियार हो जाए तेरे दिल पे मेरा इख्तियार हो जाए रब करे तुझको भी प्यार हो जाए रब करे तुझको भी प्यार हो जाए tenemos una llamada vamos a responderla sí y luego si seguimos escuchando esta canción veamos ¿Hay llamada o no hay llamada? A ver si me avisan. ¿Hay o no hay llamada? De repente ya se desanimó. De repente era Julio Chester. ¿Será Chester o no será Chester? ¿O quién será? A ver, voy a decir el número en público para que sepan si es su número. No, mentira. Si es que era la llamada, pues nos pueden volver a llamar nuevamente. Ah, amigos, y si nos demoramos en responder es porque estamos esperando que pase un poco más de la canción para que podamos disfrutar más del tema musical que nos han pedido. दिल चुरा ले जाऊंगा तेरे दिल पे मुझको एतबार हो जाए तेरे दिल पे मुझको एतबार हो जाए रब करे मुझको भी प्यार हो जाए रब करे मुझको भी प्यार हो जाए ओ तेरा दिल भिगाना बेकरार हो जाए Esa canción de la película Muxes Shadi Karoge que nos pidió nuestra amiguita Maya Batí y que con mucho gusto estábamos complaciendo también. Muchas gracias, amiga, por este pedido musical tan lindo que nos hiciste. Realmente una canción excelente, ¿sí? Sigamos disfrutando de más canciones. A propósito, amigo, les digo, ya salió el primer First Look. First Look, es decir, el primer póster oficial de la próxima película del actor Shah Rukh Khan, Ra Number One, o Ra Número Uno, como lo quieran llamar. Realmente se ve Shah Rukh Khan espectacular en ese póster, así todo futurista. Si lo desean, pueden ingresar a visitar nuestra cuenta de Facebook, y allí una amiga nos ha mostrado. Bien, tenemos una llamada, a ver, vamos a responderla, ¿correcto? Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches, estamos escuchándote. Hola, claro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos llamas y cuál es tu nombre? Pero no estoy en el aire, ¿cierto? Estás en el aire, querido amigo. Es en privado, pues. Bueno, si quieres, normal, hablamos en privado. No, creo que ya estoy en el aire. Voy a buscar el grupo, pues, acá. Me llamo Carlos. ¿Ya? Me llamo Carlos. ¿Desde dónde nos llamas, Carlos? Desde San Juan del Urigancho. Saludos para todos los amigos de este bonito distrito. ¿Algunas palabras que quieras decir a los amigos que están escuchándote? Un distrito bastante grande. Bueno, nada, primeramente felicitarte por tu cumpleaños de ser 30. No, muchas gracias, muchas gracias. Con todos tus amigos más cercanos. Y bueno, nada, felicitarte por el programa. Muy buena idea la iniciativa que tuviste. Esperemos que alguien tenga un parte, pues, como muchos que lo están haciendo por el chat. Muchísimas gracias, Carlos, por esos saludos de cumpleaños. Realmente, sí, la pasé muy bonito. Dinos, cuéntanos, Carlos, ¿tienes algún actor o actriz favorita? Bueno, en realidad tengo varios, pero en realidad me gustan más las actrices. En este caso creo que me siento más por Rani. Me encanta la forma de vestir a ella. Sí, por Rani Mukherjee. ¿Ya? La verdad es bien linda. Sí, sobre todo sus ojos, ¿no? Los ojos de Rani realmente espectaculares. Claro, claro, sí. Aparte, son, bueno, me son todos, me parecen buenísimos, todos. Y es, este, nada, pues de ahí a todos los actores hindú y... quisiera saludos, saludos, pues, no sé si sería posible o tal vez. Claro, claro, a ver, pídenos, no hay problema. No te preocupes, amigo. Ahora lo programamos y ponemos Marjani de la película Bill Lugar. Algunas palabras finales para los amigos del chat que están ahí, bueno. Y nada, pues, para que tengamos muchísimo más actores que están escribiéndonos ahí para echarlo, para hacer muchísimo más. Muchísimas gracias, amigo Carlos, por tu llamada. Y bueno, ya estaremos comunicándonos entonces en otra oportunidad. Ok, muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Ok, buenas noches. Chao. Ya estábamos pues recibiendo nuestra llamada de nuestro amigo Carlos. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, te estamos escuchando. Aló. Sí, ¿cuál es tu nombre? Soy Verónica, ¿otra vez? Hola, Verónica, normal, amiga. Puedes llamarnos todas las veces que tú quieras. Es que no complace mi pedido. Ah, correcto, correcto. Adelante con tu pedido entonces, amiguita Verónica. A ver, mejor, ¿están de la película Friend, Dynasty, Something? Ya, muy bien. Sí, dedicada para el amor de mi vida, para mi corazón, que lo amo muchísimo y que sé que tú estás en el programa. Ajá, se nota que estás muy enamorada, amiga. Y bueno, entonces lo vamos a buscar, lo programamos también para complacer tu pedido musical. Por favor, sí. Sí, sí. Un saludito para mi amiga Majo que está en el chat, que la quiero muchísimo y que ya. Listo, amiguita, entonces saludos también para nuestra amiga Majo. Ustedes son de Ecuador y siempre nos acompañan con su sintonía a nuestro programa. Porque el cine indie es lo máximo. Yo soy una fanática número uno, creo yo. Así es, el cine indio es lo máximo. Bien, cuéntanos, así ya que nos llamaste nuevamente, ¿quién es tu actor favorito? ¿Quién es mi actor favorito? Mi actor favorito es Shahrukh Khan. Y se me fue el nombre, y el otro acá, se me fue el nombre. No te preocupes, amiga, no hay problema. Amir Khan. Amir Khan, sí, un gran actor también. Sí, y mi actor favorita es Madhuri Dixit y Kajol. Ajá, dos grandes actrices también del cine indio. Muchísimas gracias, amiga Verónica, por tu llamada. Algunas palabras finales que le quiera decir a los amigos que están escuchándote. Mis palabras finales, nada, que es muy chévere que sigan adelante, que es el mejor programa, que tienen un portal maravilloso y el club también es súper, súper lindo. Y que sigan adelante y que nunca cambies y que seas como eres. Muchísimas gracias, amiguita. Entonces ya estaremos comunicándonos en otra oportunidad. Claro. Y te mando muchos besos y cuídense mucho y que tengan una buena noche. Ok, buenas noches para ti también, amiguita. ¡Mua! Un besote para ti y gracias por tu llamada. Un besito. Ok, para todos entonces. Gracias por tu llamada. Me está escuchando. Ah, también para el amor de tu vida entonces. Te amo muchísimo. Ok, muy bien. Chao, cuídate. Gracias, bye. Ahí estábamos escuchando entonces la llamada nuevamente de nuestra amiga Verónica. Y es que es así, ustedes llámenos amigos las veces que quieran. Este es su programa y nosotros pues con mucho gusto vamos a recibir todas sus llamadas y sus pedidos musicales también. Y hablando de pedidos musicales, nos ha escrito nuestra amiga Maya. Ella nos dice: hola Piare, ¿qué tal? Espero que hayas pasado un feliz año nuevo, que hayas tenido un feliz cumple. Ese día no pude entrar, sorry. No te preocupes, amiguita Maya, la pasé muy bonito, pero gracias por tu saludo. Como dicen, más vale tarde que nunca. Y ella nos pide la canción Bas Bas Kuda de la película Anjana Anjani de del año pasado, del 2010. Bien, amiguita Maya, aquí viene tu pedido musical y gracias también por estar en la sintonía de nuestra programación. www.portalcineindio.com. Una hermosa canción también que nos pide nuestra amiga Maya. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. तू बदल दे रख हिम्मत बस चल दे तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान तू ना जाने आस पास है खुदा तू ना जाने आस पास है खुदा सुबह Ayer estábamos escuchando esta hermosa canción de la película Anjana Anjani del año pasado 2010, y muchísimas gracias pues a nuestra amiga Maya que nos escribió desde Perú y nos hizo este pedido musical. Nos ha escrito también nuestro amigo Yuhechija. Ya, luego viene también el pedido musical que él nos va a pedir. Estamos coordinando algunos detalles y vendrá su pedido. Nos pidieron, ¿se acuerdan ustedes? En una de nuestras llamadas, nuestra amiga Verónica nos pidió desde Ecuador esta canción que no, cuando nos llamó. Y nosotros pues con mucho gusto le complacemos, porque dijimos que íbamos a complacer todos los pedidos musicales. Ya vienen también los pedidos que nos pidió nuestro amigo Carlos y los demás pedidos, así que no se preocupen, amigos y amigas. Este tema es de la película, la canción Kazam Ki Kazam, y es de la película Mahim Prem Ki Diwani Home del año 2003. Griti Roshan, Karina Kapoor, para nuestra amiga Verónica que nos llamó desde el Ecuador. Disfruta de esta hermosa canción, amiga, dedicada para el amor de tu vida. Kasam ki kasam hai kasam se, humko pyaar hai sirf tum. www.portalcineindio.com. इशारों में तुमने हमसे जो ये कहा है, अब यकीन आ रहा है तुमको भी कुछ हुआ है, क्यों तुमको देखते हैं क्या दिल में सोचते हैं, तूफान जो उठ रहा है हम उसको रोकते हैं, कसम की कसम है कसम से ये मिलन है सनम का सनम से, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे, कसम की कसम हाँ कसम ये कसम दी कसम ली कसम हाँ कसम कसम कसम कसम कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे, ये ये ये ये quiere y como que no quiere entrar, timbre una vez, corta. Bueno, no sabemos de quién será esa llamada, pero por favor, si nos van a llamar, bacán, llámenos, pero no corten la llamada, ¿correcto? Y nosotros con mucho gusto vamos a complacer. Bien, vamos a, nos pidió nuestro amigo que nos llamó, pues, nuestro amigo Carlos, la canción Marjani de la película Bill Barber, y nosotros dijimos que vamos a complacer todos los pedidos musicales. Ya complacimos el pedido de nuestra amiga Verónica, también de nuestra amiga Mayabati, ahora viene el pedido de nuestro amigo Carlos, luego también vamos a complacer el pedido de nuestro amigo que nos llamó desde Huaraz, nuestro amigo Henry, y por supuesto no nos vamos a olvidar de nuestro amigo Uchiha que nos escribió en el foro. Así es que no se preocupen que todos los pedidos musicales van a ser complacidos. Una hermosa canción, pues, de la película Billu Barber que nos pidió nuestro amigo Carlos. Disfrútalo, Carlos, y dedicada esta canción para todos los fans del gran Shah Rukh Khan. www.portalcineindio.com. Y nuestro amigo Sergio Uchiha nos hizo este pedido musical. Y después de esta canción voy a compartir con ustedes las palabras que él nos ha dejado escritas en nuestros foros. Disfruten este tema de la película Yes Boss, una divertida canción protagonizada por el gran Shah Rukh Khan y la talentosa Yuhi Chawla. Disfrútenlo, amigos. मैं कोई ऐसा दीपिका हूँ के हार तू जगाऊं, मैं कोई ऐसा दीपिका हूँ के हार तू जगाऊं, अगर तुम कहो www.portalcineindio.com. cineindio.com. famosa canción pues de la película Yes Boss, y nos pidió este tema musical nuestro amigo Yuge Uchiha. Él nos dice: hola amigo Piare, me llamo Sergio y me gusta mucho la música hindú. Amigo Sergio, y para los amigos que de repente nos están escuchando por primera vez, ya hemos dicho muchas veces, no se dice música hindú. La música hindú sí existe, por si acaso, pero la música hindú está referida exclusivamente a la religión hindú, y nosotros lo que escuchamos no son canciones de la religión hindú, son temas musicales del cine indio, ¿no?, que es mucho más amplio. Entonces no es correcto decir música hindú, sino música de India, o música del cine indio, o música de Bollywood, o como quieran ustedes decirlo. Lo hago esto para aclarar, ¿no, amigos? Porque yo pienso, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero creo que ya es hora de llamar a las cosas así como son, ¿no? Para que nos tomen en cuenta verdaderamente, amigos, porque a veces, como decimos música hindú, películas hindú, al menos aquí en Perú, película hindú o cine hindú es sinónimo de, una película que solo sirve para hacer llorar y es larga y aburrida. Y nosotros sabemos que no es así, pero lastimosamente el término cine hindú está relacionado con eso, y es por eso que no nos toman en cuenta ni nos tienen en consideración. Pero en cambio, decir cine indio, que es lo correcto, entonces ya cambian las cosas, ¿ok? Nuestro amigo Yuge Uchiha entonces también nos dice que en este año tengan muchos éxitos y que Dios llene de bendiciones a todos sus oyentes. Quería pedirle un favor bien grande, si podían poner la canción, bueno, el tema que acabamos de escuchar, ¿no? Y dice que se la dedica a la mujer que más ama, dice, ella se llama Noemí y siempre va a amarla, y ojalá que esté bien en su aventura como cocinera en Arequipa. La amo mucho y siempre la amaré. Gracias, cuídense mucho, ojalá salga mi pedido hoy día. Chau. Ahí está, amigo Yuge Uchiha. Tú nos pediste y nosotros te hemos complacido, y de esta forma también hemos cumplido contigo, querido amigo. Nuestro amigo que nos llamó de Huaraz, nuestro amigo Henry, nos pidió un tema musical de la película Humtum Hare Hai Sanam. ¿Se acuerdan ustedes? Y dijimos que íbamos a complacer todos los pedidos, y aquí está, amigo Henry, tu pedido musical dedicado con mucho cariño para ti y para todos los amigos de la hermosa provincia de Huaraz en Perú. Charrucan Madure Dixit Humtum Hare Hai Sanam. Thank you. esa manera estábamos complaciendo pues a nuestro amigo Henry, que nos escribió desde Huaraz, y de esta forma también, amigos, hemos cumplido con todos los pedidos musicales que nos hicieron tanto por nuestros foros, a través de nuestros foros, como también todos los pedidos que nos hicieron a través de sus llamadas telefónicas. Así que ya saben, a partir del programa de hoy y todos los domingos, nuestras líneas estarán habilitadas para ustedes, para que ustedes puedan llamarnos, hacernos sus pedidos musicales, o también de repente decirnos alguna sugerencia, quizás alguna inquietud. Nosotros con mucho gusto los vamos a escuchar. Estamos casi llegando ya a la parte final de nuestra programación. Que suena esa cancioncita, ya sabemos pues que significa que ya tenemos que llegar, o que ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Antes que me olvide, un saludo muy especial para todos nuestros amigos del grupo Baratidil en Arequipa, Perú. Este saludo pues nos hace nuestro amigo Michael 29-22. Gracias, amigos de Baratidil de Arequipa, de esta agrupación, que por cierto están organizando también un evento, ¿no? Es el primer evento del 2011, el gran concurso Hindi Pop versus K-Pop. K-Pop, para los amigos que quizás no lo sepan, son canciones coreanas en género pop. Este evento pues se va a realizar en la ciudad de Arequipa, y hay premios para el primer lugar, 300 soles, para el segundo lugar, 100 nuevos soles, y los informes e inscripciones son en el gimnasio Gym Kratos 2, en la calle Dian Valdivia 105, los días miércoles y viernes de 6 a 8 de la noche, o también pueden escribir al correo baratidil-pren@hotmail.com. O también pueden llamar al siguiente teléfono, 959-13-9579. Este evento entonces pues lo están organizando nuestros amigos del grupo Baratidil, y desde aquí ya les vamos deseando éxitos en este gran evento, que lo hacen pues siempre con el ánimo de seguir difundiendo el cine de la India. Además, nuestros amigos también nos dicen que a las 5 personas que inviten más amigos a asistir a este evento, se van a ganar, escuchen bien, una entrada completamente gratis, y además el video del evento completo. ¿Qué tal? Para que este evento no solamente lo disfruten el mismo día, sino también lo puedan tener en DVD y puedan disfrutarlo las veces que quieran, ¿sí? Solo necesitan decir que van a ingresar al evento, ponen que van a asistir y a cuántos amigos van a invitar, y esto lo deben publicar en la página del evento. ¿Cómo van a encontrar la página del evento? Muy fácil. En el Facebook, en la opción de buscar, ustedes pongan ahí, primer evento 2011, gran concurso Hindi Pop. Nada más, repito, primero escriban ustedes en buscar en Facebook, primer evento 2011, gran concurso Hindi Pop, y allí van a encontrar la página oficial de este evento, pues, y para que puedan ganarse también una entrada gratis y además el DVD. Pero no es todo, amigos, también nos ha escrito la enamorada de un amigo nuestro, de nuestro amigo Guillermo, considerado uno de los mejores bailarines de música de India en Perú, y su enamorada Zaida también es una amiga nuestra y también es considerada aquí en Perú una gran bailarina. Y precisamente nuestra amiga Zaida Castro va a organizar un taller de música india para los amigos y amigas que estén interesados. Este taller va a iniciar el 26 de febrero y finaliza el 20 de marzo. Allí está pues entonces para los amigos de Lima, para los amigos de Perú que quieran aprender o perfeccionar quizás su baile, entonces tienen esta opción del taller de nuestra amiga Zaida. Realmente Ustedes saben, amigos, que nosotros así nada más no recomendamos a nadie. Para recomendar a alguien, pues primero tenemos que haberla visto o haberlo visto si se trata de un varón, y que realmente nos demuestre que es un excelente o una excelente bailarina. Y pues hemos visto a nuestra amiga Zaida y realmente es una chica que tiene mucho talento para el baile, y pues allí está entonces su taller. Los horarios de clases son los sábados de 2:30 a 5 de la tarde y los domingos de 10:30 hasta de la mañana hasta el mediodía, ¿correcto? Lo que me llama la atención mucho es que el costo de este taller es de solamente 25 nuevos soles. Realmente es un costo muy bajo para la calidad de baile que nuestra amiga Zaida pues hace, ¿no? Así que no desaprovechen esta oportunidad y pueden inscribirse también enviando sus datos al siguiente correo: Zaida, repito, Zaida guión abajo SRK89. Zaida con Z, por si acaso, ¿ya? Repito la dirección: Zaida con Z, raya abajo, SRK89, @hotmail.com. Ustedes pues le escriben a nuestra amiga Zaida y también en su correo que van a escribir ponen allí su nombre, su edad, su teléfono de casa o celular y la dirección también. Todo eso lo envían a ese correo que acabamos de darle y nuestra amiga Zaida gustosamente les va a dar mayor información acerca de este taller. Bien, amigos, conmigo será hasta el próximo domingo a partir de las 8 de la noche, Dios mediante, claro está, y agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía y también pues a los amigos que nos han llamado. Realmente ha sido el primer programa, la primera vez que recibimos llamadas al aire, y al parecer pues todo ha salido muy bonito. Ahora sí, nos despedimos. Y antes que nos olvidemos, a nuestro amigo Cristiano 28 dice: hola, buenas noches, amigo, ¿qué tal? Espero que todo bien. Me gustaría saber si puedo mandar saludos y mi pedido. Y él nos hace un pedido musical, la película de la canción Kazam Kikazam, que precisamente ya lo hemos presentado, y dice: quiero mandarle saludos a mi Jennifer, por si acaso así lo dice él, a mi Jennifer, y decirle que la quiero mucho, y saludos también para Jimena, y quiero dedicarles esa canción a ellas. Bueno, ahí es, bueno, ya hemos complacido este pedido musical, amigo Cristiano 28, y gracias también por tu sintonía a nuestro programa. Ahora sí, complacido todos los pedidos musicales y todos los saludos, me despido con esta canción para cerrar este primer gran programa del 2011. De la película Neil and Nikki, esta canción dedicada con mucho cariño para nuestra amiga Sally en México, que nos hizo este pedido musical y no podíamos fallarle. Disfrútalo, amiguita Sally, con mucho cariño para ti. मनाने पे ना जाने किस बहाने पे आएंगा सदियों से मैंने किया इंतजार हायो हायो रब्बा आए मेरे लव हायो हायो रब्बा आए मेरे लव para nuestro amigo Luis de parte de Verónica en Ecuador. Oh, dear. से ही हर बात में आना oraciones por nuestros amigos de Chile que han sufrido un sismo. Realmente es una pena, ¿no? Hay que orar mucho por ellos para que todo salga bien. Gracias a nuestro amigo pues de Arequipa, del grupo Baratidil, que nos ha hecho llegar esta noticia. Un poco triste, ¿no? Pero bueno, hay que ser fuertes y orar bastante por nuestros amigos hermanos del país de Chile, ¿correcto? Y pues gracias nuevamente a ustedes, amigos, por su sintonía a nuestra programación. Recuerden que este programa ustedes lo pueden disfrutar, escuchar nuevamente a partir de mañana lunes en nuestro club. ¿Ah? A todos los amigos que ya pertenecen al club, les doy la dirección www.portalcineindio.com/club. Y allí pueden volver a escuchar nuevamente el programa de hoy, con las llamadas, con los pedidos, con los saludos, con todo. Ahora sí, me despido, Dios mediante, hasta el próximo domingo. Su amigo Piare. Namaste, Dosti. Chau. Luis, de parte de su prima Verónica en Ecuador. Recuerden que nos vamos, pero allí se quedan tres radios, Radio A, Radio B y Radio C, para que ustedes puedan seguir disfrutando de más canciones. Ahora sí, chao. Just wanna spend my life with you. www.portalcineindio.com